Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a esta transmisión en vivo de su programa de noticias con el bote de este jueves 9 de octubre de 2014. Ya estamos aquí, mando saludos también a quienes nos están viendo en la repetición y escuchando también el audio MP3. A todos les doy la más cordial bienvenida y bueno, vamos a darle la bienvenida por supuesto a nuestro analista ciudadano de los jueves, al buen PG Boy, que está aquí con nosotros. Buenas noches. Hola, buenas noches, Bote. Un saludo a la gente que te está viendo ahorita en vivo y también a la gente que te llega a ver y oír por repeticiones. Un saludo también. Muchas gracias, mi buen PG Boy. Y bueno, pues vamos a arrancar. No sin antes invitarlos a que participen en el chat dejando ahí sus comentarios también. Bueno, pues vámonos a los comentarios. Resulta ser de que apenas el lunes 6 de octubre, decía el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, que si su renuncia esclarece el caso de lo sucedido allá en Iguala con respecto a esta desaparición y a todo lo que ocurrió que ha venido dándose de violencia allá en Iguala, ¿sí? Todos estos ataques a los estudiantes normalistas, pues él así dijo, apenas dijo eso. Eso decía el lunes, ¿sí? Que si su renuncia ayuda a esclarecer los hechos de violencia ocurridos en Iguala, los que ocurrieron el pasado 26, no tendrá ningún inconveniente. Así dijo, así decía Ángel Aguirre, el gobernador Ángel Aguirre, eso decía el lunes, pero ahora ya dice otra cosa. Bien, esto que publicó Revista Proceso. Aguirre ofrece someter su permanencia a consulta popular. Pero fíjense esto es lo que está interesante. El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, propuso aplicar una consulta organizada, no por ciudadanos, sino por el Instituto Nacional Electoral, para someter al escrutinio público su permanencia en el cargo. O sea, organizada básicamente por las mismas autoridades electorales que exoneraron al PRI por el caso Monex, y que solamente le cambiaron INE, pero que la estructura sigue siendo la misma del IFE anterior. Así. O sea, por esa misma autoridad electoral, ¿sí? No que sea organizada por ciudadanos y avalado por el INE, no. Él está hablando de que sea organizada por el Instituto Nacional Electoral, ¿eh? Fíjense cómo ya se cambió todo. Primero hablaba de su renuncia, ahora ya lo plantea de esta forma. Ante las voces que han exigido su renuncia por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, Aguirre refutó: aquellos que desde el centro de la ciudad principalmente señalan que el gobernador se debe ir, yo no me voy a ir por los opinotecnócratas o por aquellos que desconocen nuestra realidad. Fíjense lo que está diciendo Ángel Aguirre. Desconoce nuestra realidad. Quienes en un momento dado estén criticando o pidiendo lo que pidan con respecto al gobernador, lo están haciendo con base en lo que ha ocurrido, en una realidad que se está dando allá en Guerrero. Pero fíjense cómo lo dice él: por aquellos que desconocen nuestra realidad. O sea, que lo que está ocurriendo no es real. Lo que está pasando, la desaparición de estudiantes, la entrega por parte de la policía, por parte de la policía, de estudiantes detenidos para que los ejecutaran. O sea, eso no es real. Por supuesto que también hay aquí una realidad triste y que ha conmocionado a buena parte de la opinión pública nacional e internacional, como ayer lo veníamos subrayando, como ayer se lo veníamos comentando, ¿sí? Pero fíjense cómo ya la cambió por acá y al mismo tiempo ya está queriendo minimizar esto. O sea, la realidad es diferente de esto. O sea, nomás le faltó decir que esto es un caso aislado, ¿sí? Es lo que le faltó decir. Sin embargo, hemos de recordar lo que nos mencionó Marta, precisamente que tiene que ver con un escrito en el que da cuenta no nomás allá en Guerrero. Recordemos lo que también ocurrió en Michoacán, o sea, lo que están viviendo normalistas en este país. No obstante, ofreció a los guerrerenses, sean quienes vía el Instituto Nacional Electoral ratifiquen o no su permanencia como gobernador del estado. Agradezco el apoyo de los miles de guerrerenses, a ellos me sujeto, repito, a ellos les digo, estoy en esa disposición. Ábrase un proceso de consulta en Guerrero que marcaría un parteaguas en la historia del país y la nación. Hagamos la consulta, subrayó. Durante un acto de entrega de apoyos productivos, Aguirre insistió en rechazar que tenga vínculos con el crimen organizado y alegó que la policía municipal de Iguala estaba infiltrada por el narcotráfico. Sí, pero ese municipio, esa policía municipal, pertenecía a un municipio del estado que usted gobierna, señor Aguirre. O sea que volvemos a lo mismo, la principal falla de siempre, ¿sí? A la hora de cobrar el sueldazo, los grandes lujos, las grandes comidas, los grandes hoteles, toda la gran vida, a la hora de vivírsela, es gobernador. A la hora de las responsabilidades, no, eso ya nomás es de allá, ¿eh? Así como lo hiciera alguna vez el director del IMSS, en el caso de la guardería ABC, y en general. O sea, por favor, ¿no? Bueno, pero fíjense, a esto, no obstante de que primero habló de renuncia, de renunciar el gobernador Aguirre y la cambió, bueno, pues no era para esperarse que el PRD Chucho, ¿sí?, encabezado hoy en día por el señor Carlos Navarrete, el que me dijo a mí alguna vez que la derecha no lo iba a marear, fíjense lo que salió a decir esto que publicó La Jornada. El Comité Ejecutivo Nacional del PRD en pleno expresó su respaldo en público al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, tras una reunión sostenida en instalaciones del partido en la Ciudad de México. Acompañado por el mandatario, Carlos Navarrete, presidente nacional del partido, aseguró que no van a encubrir a nadie y si es decisión de los guerrerenses revocar, fíjense lo que está diciendo, y si es decisión de los guerrerenses revocar el mandato de Aguirre Rivero en la consulta pública a la que convoca el mandatario, que así sea y se vaya. O sea que en pocas palabras empezamos a notar los aires, bueno, que ya sabemos, ¿no?, desde el Pacto por México y de bla, bla, bla, la hipocresía que ya también ya se contagió al PRD. ¿Por qué razón? Porque siempre suelen los gobernantes salir con que son muy respetuosos de la ley y de la Constitución. Pero da la casualidad de que en este país, la revocación de mandato no ha sido hecho ley. Todavía no hay una ley que mediante ella, por medio de una consulta pública, se pueda revocar el mandato. No hay eso. Suponiendo que aunque en una consulta pública organizada por el Instituto Nacional Electoral, y que en un momento dado, que fuera por votación contundente y saliera esta situación, está dentro, o sea, dentro de la ley no viene la revocación de mandato por vía de una consulta pública. Y de ahí puede agarrarse en su momento el gobernador y decir, no, es que, pues sí, yo quería renunciar si los guerrerenses decían que me fuera, pero yo me tengo que apegar como gobernador a lo que dice la ley. Así con eso puede salir. Si ya había hablado de renunciar y luego la cambió, pues, ¿qué nos puede garantizar que ahora, que en un momento dado, ya enfrentándose a un resultado adverso en la consulta pública, no la vuelva a cambiar? Así de sencillo, ¿sí? Entonces, fíjese, el PRD no encubrirá a nadie, dijo Navarrete, y expresó su disposición para que se castigue a las autoridades materiales e intelectuales de los ataques a los normalistas. Nada más, aquí sería bueno preguntarle a Navarrete, ¿cuáles ataques? ¿Nada más los de esta vez o también abarca los de la vez pasada? Sí, porque ya como que ya quedó en el olvido lo que ocurrió aquella vez. Aquella vez en Guerrero, estamos hablando de por ahí del 2011, donde también hubo un conato de violencia en una manifestación. Bueno, que fue un cierre que se estaba haciendo en un tramo de carretera y que terminó con un saldo lamentable también, ¿sí? Dos normalistas fueron los que perdieron la vida ahí. Entonces, ¿qué pasó? ¿Sí? Entonces, ¿a cuáles? ¿Nada más a esos o a esto o a qué, señor Navarrete? Porque obviamente no lo especifica, ¿sí? Entonces ahí queda el asunto. Dice, en conferencia de prensa solicitó a la PGR acelerar la investigación sobre los hechos criminales contra los estudiantes de la normal de Ayotzinapa en coordinación con la Procuraduría de Justicia del Estado. También que se permita la intervención coadyuvante de los peritos argentinos para determinar si los restos encontrados en fosas corresponden a los normalistas desaparecidos. De igual manera pidió al gobernador la creación de una fiscalía ciudadana integrada con destacados hombres y mujeres de Guerrero que quieran contribuir a investigar los hechos. Fíjense, ciudadana, pero que sea formada con destacados. Sí, sí, porque obviamente quienes padecen todo este tipo de cosas no son gente destacada, no, es la gente de abajo. Ah, pero a quien llama Carlos Navarrete es a gente destacada. Llama al gobernador a que forme una comisión con gente destacada, no con la gente de abajo, no con los padres de los afectados, no, sino con gente destacada. ¡Ah! ¿Qué les parece, no? Entonces ahí tienen este asunto. Y bueno, vamos a ver qué nos dice el buen Peje Boy de entrada. Viene. Envió el bote. ¿Cuántas veces no hemos comentado aquí con tu espacio el cinismo de los políticos y más esos que siguen la escuela del PRI y el PAN, ¿verdad? Es lamentable ver este tipo de gente, cómo le ante el agravio que hacen. Porque digo, ahorita esto, todo lo que están haciendo, le abona mucho para que la gente pues ya no crea en la clase política. Y abona también para que todos los políticos se les catalogue por iguales. Que hay sus honrosas excepciones, ¿no? Además que hay que buscarlas muy, muy al fondo, ¿no? Y pues lamentablemente esta gente, ¿cómo le busca darle la vuelta al asunto, no? Como dicen una cosa, salen con otra. Y pues lamentablemente, y es, fíjate que eso que decías de la revocación de mandato es algo que le urge al pueblo. Y no nada más desde ahorita, ¿eh? Desde que se hizo república y se abrió la constitución, ¿eh? Nunca se planteó eso. Se tienen grandes males, ¿no? Por digamos las dictaduras, ¿no? Como la que fue de este señor, Porfirio Díaz, perdón. Uh-huh. Ya no lo confundiendo con otro. Y también con varios cacicazgos, ¿no? Porque también después de la revolución como que no se dieron bien las cosas, ¿no? Y este país nunca se han dado bien las cosas, ¿no? ¿Te acuerdas de la traición que hizo Iturbide, ¿no? También que supuestamente engañó a los republicanos que íbamos a hacer una república y ese güey se aventó por la monarquía imperial, ¿no? Uh-huh. Y pues así ha sido, siempre es la historia de México, de la traición, ¿no? De las figuras públicas, ¿no? Pero el pueblo siempre pues, ha luchado, y ahorita menos, bueno, ahorita actualmente pues se ve una lucha muy sobajada, pero pues la mera verdad, la gente está muy indignada. Si los políticos no reaccionan bien, esto se puede salir del huacal. Ya lo hablaba ayer Jonathan Pérez, ¿no? Que hasta el ejército ya está dando pataditas, ¿no? Ya ves que están saliendo grupos de apoyo al ejército, ¿no? Y todo, ¿no? O sea, una descomposición del Estado mexicano muy, muy, muy brutal, ¿no? Y pues la clase política le pues tiene que corregirle, ¿eh? Porque sabemos que cuando se corrigen las cosas en este país es a base de los fregadazos por la violencia, ¿no? Y está muy marcada la historia de México por eso, ¿eh? Y no es que yo la promueva, ¿eh? Pero yo prefiero que estos canijos recapaciten a tiempo y no al base del clamor, de la ira y del fervor de la gente, ¿no? Yo también le pasó a Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Se creía muy digno y pues lo abuchearon, ¿no? O sea, esto estamos en un parteaguas, como decía también ayer, lo comentabas tú, Bote y Jonathan, ¿no? No está bien el país, no es no está ya para, la gente ya no está para aguantar el doble discurso de los políticos en asuntos importantes como este y muchos más. Y pues ya como que se ve que ya está reaccionando de una manera muy distinta a la gente. O sea, realmente esto es, ojalá que recapaciten ellos, y no, pues, yo lo digo porque a mí, yo también he oído que cómo piden que revolución y que ya las armas y todo. Créanme que este país no aguanta una revolución, ¿eh? Lo digo con todo respeto. No tenemos infraestructura. Lo vuelvo a reiterar, una vez lo hablé. Si se viene una ola de violencia muy fuerte, digamos una guerra civil o una revolución, primero, Ahorita ya con la guerra de Calderón no hay hospitales que se den abasto con tanto muerto, No hay peritos forenses que puedan dar el ancho para identificar los cuerpos. Vayámonos más allá. Mucha gente se está muriendo de hambre porque no se reparten bien los alimentos. Se cerrarían las vías de comunicación. Y no digo las de televisión, sino las vías de comunicación que son las carreteras y todos. Créanme que sería un acabóz muy, muy, muy brutal, ¿no? O sea, a mí por ese lado no me convence tanto los golpes, ¿no? Yo por eso no opto por eso, pero mucha gente ya no vaya a ser la de malas y agarren esto de excusa, ¿no? O sea, vemos que también ya está llegando gente de otros lados a con armas a esa que pasó allá en Ayotzinapa, ¿no? O sea, es muy, muy, muy delicado el asunto, ¿no? O sea, realmente la clase política tiene que acabar con ciertos vicios y privilegios que tienen. Tienen que ceder, porque también estos de política es quien cede y quien negocia. También eso es política, y estos canijos han negociado, pero no han cedido nada, para el pueblo, Lo que es del pueblo lo ceden a otros que son privados o extranjeros. También estaba viendo, Bote, que también quería comentarte contigo, que hay mucha gente que dicen que ya tienen que romper los pactos de impunidad de la clase política que tienen, no sé. Pues si tienen esos pactos, muy malo, ¿no, Bote? Y si no los hay, pues entonces realmente, pues, ¿qué hacen, no? O sea, o hay una, no podría decir ineptitud, pero sí como un hacerse de la vista gorda o darle la espalda a estos asuntos de la violencia, ¿no? Pero bueno, son cosas que ya están manejando. Fue lo que quería comentarte como esta. Oye, pero fíjate que sí, que bueno, o sea, eso de que si hay o no hay pactos de impunidad, pues eso simplemente no se puede saber de manera oficial. Lo que sí es una realidad es que, por ejemplo, el mandatario en turno, ¿sí? Y esto ha venido sucediendo, el mandatario en turno no toca para nada, los estragos que haya dejado el mandatario anterior. Sí, esa es una realidad, ¿sí? O sea, simple y sencillamente se siguen de filo, llegan a decir para justificar, por ejemplo, su propia no voy a decir que incapacidad, porque yo insisto en que tratándose del PRI y el PAN, agarrar y hablar de que son ineptos o incapaces simplemente es abonar, a algo de qué agarrarse para justificar el incumplimiento a los ciudadanos. Si fueran realmente ineptos e incapaces, no le cumplirían a nadie. Sin embargo, tanto PRI como PAN desde hace décadas le cumplen muy bien a los cuates potentados. Eso ya lo sabemos. A los cuatitos potentados que siguen multiplicando fortunas sin llenadero, a eso se les cumple perfectamente. Actualmente en México no crece, el pequeño comercio no vende, pero sí siguen multiplicando fortunas sin llenadero los dueños de los grandes consorcios comerciales, los dueños de los bancos. Ellos sí siguen multiplicando fortunas sin llenadero. Los cuates potentados que tienen en sus manos la riqueza de la nación para lucrar con ella, ellos siguen multiplicando fortunas a diario. Así que a mí no me vengan a decir que son incapaces e ineptos, no. Simplemente hay una decisión del PRI y del PAN de ver qué se hace para que los cuatitos sean los que hagan los grandes negocios, sin importar que a la nación se la lleve la trampa. O sea, sí, a mí me queda claro eso. Sí, perdón, si quieres termina nomás. No, sí, adelante. No, pues hablando de esto, mira, yo lo comento porque yo leí dos, tres, varias notas de ciertos especialistas y hablan de eso, ¿no? Que ya el Estado mexicano tiene que ceder y tiene que ya ofrecer cabezas ante el pueblo de los políticos corruptos que hay en este país. Porque pues si revisamos un poquito la historia, ya ves que nosotros promovemos mucho la conciencia y la memoria histórica, el único político que se le ha enjuiciado y se le ha desaforado es uno que porque creó o hizo una carretera, una vía de comunicación para un hospital. Y ese señor se llama López Obrador. De ahí en fuera no hay ningún hecho, perdón, un hecho histórico de un político que se le desafuere por actos de corrupción, desacato, impunidad o malversación de recursos. No hay nada de eso en la historia de México. Lo más que se puede llegar es al que fue en la época, creo que de Zedillo, que fue algo, fue exgobernador, que detuvieron con un avión con droga, ¿no? Ya no se me fue el nombre ahorita. pero ahí en fuera, sí, político en función, que lo hayan metido en juicio para verificar los hechos de corrupción o de desacato o violaciones a la ley, lamentablemente tenemos ahí, como digamos, pues vamos en ceros, como Estado. O sea, realmente nada más se ha hecho ese proceso contra López Obrador, y fue porque el que hizo una vía de comunicación y un camino para un hospital. Fue tan grande ese agravio que pues así enojó a la clase política. Y cosas como ahorita, pues no vemos que el Congreso o los partidos políticos promuevan una orden de desafuero, ¿no? Y que se le quite el fuero al gobernador y a los responsables de la función pública que tengan que ver ahí, para que entren en los procesos de investigación por la Procuraduría, la General de Justicia y la del Estado. Bueno, si no lo hubo para los cuatitos del Grupo México, después del desastre ecológico que hubo allá en Sonora, o sea, si no hubo esa decisión de la clase política por exigir de manera adecuada, contundente, para que se llevara a cabo el retiro de la concesión de esa minera, simplemente es claro que no les importa lo que suceda. O sea, si acaso de dientes para afuera se llega a decir algo, pero eso es de dientes para afuera y se acabó. Fíjense, aquí dice Díaz del Sol, dice, pero si ya estamos peor que en Irak y otros de esos países que están en guerra. No, yo creo que todavía dista mucho de eso, y que creo que es importante que la población mexicana se vaya organizando, porque la continuidad del PRI y del PAN en el poder, entonces sí, desde mi punto de vista, estarían llevando a este país a condiciones como las de Irak, que dice Díaz del Sol. Ahí es una polémica, porque tenemos más muertos que en Irak. Bueno, pero es que acuérdate que una cosa, no. Estamos peor, ¿no? Pero es que mira, una cosa es las cifras de manera oficial que se den. O sea, no se puede entender que ante un país como Irak, que fue bombardeado de la manera en la que fue bombardeado, los ataques desde la, bueno, ya voy a hablar de las dos veces que ha sido invadido Irak. O sea, estamos hablando de dos veces. La más drástica, llovían bombas en ese país. O sea, llovían bombas. O sea, no estamos en una situación como esa en la que están lloviendo bombas. ¿Estamos en una situación lamentable? Sí, sí lo estamos. O sea, eso no se niega. Pero no se puede comparar con el hecho de que simple y sencillamente a los ciudadanos, así, sin saber ni qué, les caiga una bomba. O sea, por favor, todavía no estamos en eso. Y no estoy con esto minimizando lo que está pasando, no, tampoco. Lo que yo estoy diciendo es que la ciudadanía debe de organizarse, pero de ya. Eso se viene pidiendo, PG Boy, desde antes de que se llevara a cabo el fraude electoral del 2006. Se viene dando eso, ¿sí? Y la ciudadanía sigue, pues cada quien por su lado, nomás esperando a ver a qué horas le toca o qué pasó. Los ciudadanos ya deben actuar basándose en lo que ayer dijo Jonathan, que es muy serio, pero es muy duro, pero es muy cierto lo que ayer dijo Jonathan. Yo me quedé con esa frase que dijo él ayer. Ahorita se habla de asesinato de estudiantes normales de Ayotzinapa, de normalistas de Ayotzinapa. ¿Después qué sigue? ¿Los hijos de quién? ¿Los jóvenes de quién? ¿Los de la escuela de cuál? ¿Cuáles son los que siguen para que entren a la lista de muertos? ¿Cuáles? ¿Por qué? Porque la ciudadanía, lo vuelvo a repetir, esto es consecuencia también de esa actitud que también tienen los ciudadanos, de que pues mientras a mí no me pase nada, pues que se jodan a quien se jodan. O sea, esas actitudes, lo vuelvo a repetir, son bien aprovechadas por la clase política. De ahí viene todo, ¿sí? Los políticos, hay que entender esto muy bien. ¿Cuántas veces no nos hemos topado? ¿Cuántas no nos hemos topado con que están haciendo consultas o llaman por teléfono y le están pidiendo opiniones a la gente de diversas cosas aquí y allá? ¿Por qué se hace eso? Para conocer cómo es la sociedad. Y ya luego, con el conocimiento de cómo es la sociedad, pues ya se diseñan estrategias, entre otras cosas, para hacerle llegar a los ciudadanos la idea de que lo que está haciendo la clase política es por nuestro bien. ¿sí? Es por el bien de la nación, es por el futuro de los mexicanos, es para que haya empleos, es para que haya bienestar, cosa que no se da. Sin embargo, lograron implantar spots televisivos y discursos que han logrado que millones de tarugos se lo crean. ¿Y qué es lo que sucede? Pues muy simple, que ya hicieron un estudio de cómo es la sociedad y obviamente cómo llegarle a esa sociedad para que se crea lo que en realidad no es cierto. ¿Sí? Ahí está el asunto. Entonces, aquí vale la pena subrayar de que las cosas hay que ponerlas en su debida dimensión. Yo no estoy hablando en términos de las cifras. Las cifras pueden decir lo que sea. Lo que nosotros, por lo regular, sabemos en cuanto a lo que ocurre en países, en otros países, por ejemplo, como Irak, pues básicamente es lo que los propios medios de comunicación nos informan. ¿Cuáles son los medios de información que más informan al mundo lo que ocurre, por ejemplo, en Irak? Pues son los mismos medios de comunicación que han apoyado de una u otra manera, han apoyado la línea neoliberal que sigue imponiéndose en el mundo. O sea, la adversión oficial, vaya pues. Entonces yo creo que en ese sentido debemos de estar conscientes. ¿Sí? No se trata de medirlo con base en las cantidades de muertos que digan unos y digan otros. No se trata de eso. Se trata de ver qué fue lo que pasó, qué es lo que ha sucedido. Hasta ahorita yo no he visto que lluevan bombas en este país. Exceptuando los bombazos que ocurrieron en Michoacán, ¿no? ¿Sí? Pero ni carros bombas, nada de eso. Sí, pues te digo, o sea, yo lo veo, lo podemos ver de acá. Allá es muerte rápida, aquí es muerte lenta. Yo no me lo veo así, Bote. Ah, bueno, sí, o sea, si nos vamos a ir a los estragos, obviamente, nos vamos a ir a la cuenta, aquí por esto, aquí sí vale la pena decirlo. O sea, si nos vamos a ir a los estragos, pues sí, hay miles de personas que mueren de enfermedades comunes. Que mueren, ¿por qué? Porque no tienen la atención médica adecuada. Hay miles de personas que literalmente se están, millones, que literalmente se están muriendo de hambre en el país. El hambre, el vivir hambre es un imán de enfermedades que llevan a la muerte, por supuesto. Y que eso no lo tenemos ni contabilizado ni lo sabemos. No, ni ahorita cuántos desaparecidos todos. Exacto. Y no tienen el interés, ya ves que lo hablábamos el jueves pasado, ¿no? ¿Por qué no ha hecho el gobierno la demanda? Bueno, no han cumplido la demanda que se les ha hecho la gente de las víctimas del Censo Nacional de Desaparecidos, Muertos, los registros biométricos, hacer un sistema de ¿cómo se dice? Expediente médico general para la población, donde ya sea más fácil identificar a la población desaparecida o en estos actos de violencia. ¿Por qué no lo han hecho? Es una demanda desde que viene, creo que de Calderón, desde el 2010, creo, viene eso. O sea, ¿por qué no se ha hecho eso? O sea, ¿y por qué no se tiene la voluntad? También eso es lo que se tendría que preguntar la gente, ¿no? ¿Por qué no hay la voluntad en la clase política? Uh-huh. Mira, aquí dice Adriana Nemanzón, dice, ¿qué tan mal estamos que muere más gente en México que otros países en guerra? Pues primero empieza por ver de veras, porque no lo sabemos. No sabemos realmente cuál es la cantidad de muertos que hay en países en guerra. No lo sabemos. ¿Sí? O sea, yo nomás lo único que veo, o sea, yo aplico, yo eso los he dicho muchas veces, también hay que aplicar un poco de lógica y de sentido común. En un país en el que hay un llovedero de bombas por horas, oye, o sea, espérame, o sea, ¿cuántos muertos puede haber? O sea, si a mí agarran y me dicen, por ejemplo, un ejemplo, si a mí me dicen que un país está siendo bombardeado por dos, tres horas de lluvia de bombas, y al rato me salen los medios con que murieron 100 personas, ¿es creíble eso? Para mí no. Fíjate que tienes razón, Botea, porque también ahí ya les meten drones, ¿eh? Y los drones tienen bombas. También no es, hay un problema muy grave en Estados Unidos, hay demandas internacionales, y ya ves. Creo que hablaba este señor, Rubén Lenguas, se presentó un caso de una niñita, cuando era en ese entonces que le cayó bombas, y Y Estados Unidos tiene un problema eso con los drones, que dice que es para monitoreo, y ya está desvelando que es con aviones no tripulados con lo que están bombardeando ese sector del Medio Oriente, Exactamente. Tienen un problema ahí, también están en, como dices tú, Bote, también hay un, digamos, unas cifras maquilladas, por no decir de otra palabra, pero sí hay mucha, realmente... La gente que se dedica a estudiar los misterios y los secretos sabe que uno de los países que tiene más secretos en el mundo es Estados Unidos. Sí, por supuesto. Es el número uno, el que tiene más secretos y que le guarda más, tiene más resguardada la información en todo el mundo. Su pueblo no tiene un libre acceso a la información como es. También tienen un rezago de eso, Y pues son cosas que también su pueblo, lo digo, no nos corresponde a nosotros. Eso le corresponde a su pueblo, exigir esa transparencia y esa claridad, ¿no? Pero si no lo hay, pues también que no se llenen la boca de que, pues, que son muy liberales, muy, los, como hablabas creo que ayer, ¿no? De los superhéroes, ¿no? Que son los buenos de la película, ¿no? Títulos hollywoodenses, ¿no? Ajá, sí. De los de cómics, todo eso que nos quieren, una falsa irrealidad, ¿eh? Exactamente. Pues, realmente, pues no son así, realmente, a mí me gustaban, bueno, me gustan los cómics, leo algunos, pero yo, como dices tú, hay que saber y hay que enseñar a nuestros hijos qué es lo que es realidad y ficción, ¿no? Pues sí, por eso. Hay que separar esas dos cosas, ¿no? O sea, pues te digo, y tomar las cosas de quien vienen, porque voy. Sí, o sea, sí. Obviamente no te van a decir el número real de muertos que ha dejado, por ejemplo, la invasión de Irak, mucho menos cuando a la mera hora de los balazos terminó todo en que la información no era la correcta. Fue falsa la información. Sí, no, o sea, pues imagínate. Aquí en este mundo es de secretos y hermetismo, ¿no? Sí, exactamente, por eso te digo, entonces, de ahí debemos de partir. O sea, digo, yo no puedo entender que se diga una cosa de ese tipo, de esa naturaleza, y ahí es donde debemos de partir. Ahora repito, no se trata con esto de poner en qué dimensión, o sea, qué tan grande o qué tan con respecto a qué. No, estamos viviendo un problema muy serio en este país. Y aparte es distinto, porque allá es una guerra, realmente guerra, y una invasión. Uh-huh. Aquí no es ni guerra, ni, bueno, nos lo han pintado como guerra, pero no es guerra, o sea, esto ha sido, la guerra de Calderón fue, es un teatro, una apuesta entre bambalinas. Realmente el señor nunca atacó al narcotráfico, lo que hizo nada más, como dice Andrés Manuel, fue darle un golpe al avispero y sacudir las cosas que estaban dormidas en este país, ¿eh? O sea, eso es lo que hizo Calderón. Dice, lo que ha hecho Peña Nieto es seguir la misma estrategia, pero ya no es tan faramaya, no, pero seguirla. Maquillada. Y ha desviado mucho de la opinión pública, ¿sí? No, será la misma estrategia, pero maquillada. Mira, dice Dios del Sol, dice, el crimen organizado nunca ha atacado a un político de alto nivel, así que es una farsa. No, acaba de pasar lo que ocurrió allá en Guadalajara. Un diputado secuestrado y asesinado. A ver, ¿quién fue? No lo sabe, no he sabido ya más de ese caso, nomás lo recuerdo, ¿sí? Así supuestamente que, bueno, lo encontraron, creo que fueron 3 días. Ajá. Supuestamente calcinado al señor. Sí. Pero y hasta ahí, fíjate que también es un detalle que también me dio cuenta de que en un solo día identificaron el cuerpo por pruebas de ADN. También hay cosas medio raras. Y estos jóvenes de Ayotzinapa tienen que esperar casi un mes, mes y medio para las pruebas, ¿eh? Pues claro, porque acuérdate que una de las, bueno, no quiero decir que sea por eso, pero es algo que también debemos de tener en cuenta, ¿no? Siempre la clase política que tenemos en este país busca, entre otras cosas, el desgaste de los movimientos de protesta. Oye, si se van a ir hasta mes, mes y medio, pues sí, pero mes, mes y medio, en el que mucha gente que está protestando ahorita, pues tiene que trabajar, tiene que llevar sustento a sus familias, y quién sabe si te aguanta el mes y medio protestando. ¿Sí? Recordemos que esa ha sido la estrategia también, la estrategia de mantener dando largas y largas y largas a las cosas. ¿Cómo se fue minando la movilización, por ejemplo, del sindicato del ESME? Pues de la misma forma, largas, largas, largas, largas, la gente tiene que trabajar, tiene que buscar el modo de salir adelante, y simple y sencillamente se acaba. A ver, ¿qué fuerza, ahorita lo digo con todo respeto, qué fuerza tiene ahorita el ESME comparado a la fuerza que tenía cuando le liquidaron Luz y Fuerza del Centro? Pues ahorita obviamente ya es mucho menor. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque ya varios... Y la gente se desgasta. Exactamente. Que Lamentablemente también el pueblo de México no es un pueblo muy disciplinado, no tiene una disciplina muy fuerte, culturalmente hablando, ¿no? O sea, y pues sí, los desgastan. Podemos dar ejemplos de muchos, ¿no? Yo también podría decir los maestros. ¿Qué pasó con los maestros? ¿Los ¿Dónde maestros? Está esa fuerza? ¿Dónde están los de Posmesalto? ¡Ándale! ¿Qué pasó? Ah, exactamente. ¿Qué pasó con los Posmesalto? Y así, ¿qué pasó con Javier Sicilia? Yo vi también ahí que estaba ahí junto con Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Qué pasó con Javier Sicilia? También ya lo desgastaron. Le han minado con falsa gente que dice que le han afectado a su interés por los, digamos, crímenes, por el crimen organizado. Y pues, también ya el señor también está muy desgastado, muy quemado ante la opinión pública. Pues sí. Y esto, yo, aquí hay que ser muy inteligentes. O sea, nosotros siempre hemos dicho que aquí se debe de actuar con mucha inteligencia y con mucha reserva. Por eso todavía le damos fe, ¿cómo se dice? No es fe, sino el beneficio de la duda a Andrés Manuel, porque él se ha movido con mucha cautela. Aunque ahorita dio un comunicado, no sé si ibas a hablar de eso, Bote, de lo que dijo Andrés Manuel, ¿no? Que él repudiaba la violencia que se le dio a este señor Cuauhtémoc Cárdenas. Sabiendo nosotros también que Cuauhtémoc Cárdenas ha hablado en la embajada de Estados Unidos para echarle tierra a Andrés Manuel, ha sido partícipe en la guerra sucia que se hizo de los videoescándalos, pero aún así Andrés Manuel muestra más cordura y más apoyo que le ha demostrado el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ¿eh? Pues sí, pero ¿qué? Por eso todavía yo, por eso todavía le digo, dando el beneficio de la duda. Sí, dime, puta. Mira, si estás en un problema en el que prácticamente estás hablando de un munícipe perredista. Uh-huh. Está la gente repudiando todo lo acontecido en un municipio de un munícipe perredista, de un gobierno municipal perredista. Donde está ahorita, está Ángel Aguirre Rivero, que bueno que sabemos de que ha sido priista, pero está allí, por el PRD. O sea, hasta lo cobijó hoy Navarrete. Y vas y te presentas en esa movilización, tú como líder moral del PRD. Y esperaba que Cuauhtémoc Cárdenas, que le echaran olas, que lo saludaran, gran Cuauhtémoc Cárdenas, que lo aplaudieran, que lo recibieran con los brazos abiertos. O sea, yo con todo respeto lo digo, yo creo que Cuauhtémoc Cárdenas no tenía nada que hacer ahí, así de fácil, y que lo que sucedió era de esperarse que sucediera. A lo mejor por eso fue, Bote, porque también sabemos que ese señor lamentablemente no ha seguido una línea verdaderamente de izquierda. Ya no nos da para confiar en él, pues. Sí, no da para confiar. O sea, esta cosa que hizo pudo haber sido también plan con maña. Y lo dejamos así al mal pensamiento. Sí, exactamente. Hay que dejarlo al mal pensamiento porque obviamente nosotros no tenemos, hay que decirlo como es, nosotros no tenemos ni evidencia ni prueba alguna de que haya sido por eso que Cuauhtémoc Cárdenas fue. Lo que se me hace muy interesante es que del perredismo, o por lo menos hasta, y gracias a eso que mal sucedió, porque yo dudo, y lo digo en buena onda, yo dudo que gente de buena fe que está apoyando la causa de los normalistas haya sido la que haya agredido al señor Cuauhtémoc Cárdenas, ¿eh? Porque sí, hemos de recordar que también hubo actos de encapuchados allá, uh-huh, que tomaron un metrobús y lo utilizaron para cerrar una vialidad, etcétera. Esas cosas yo dudo que sean de gente de buena fe que apoya a los normalistas. Yo más bien creo que es parte, así lo creo yo, que es parte precisamente de buscar hacer quedar mal a los que se están manifestando por esto que está ocurriendo en Guerrero. Más bien lo veo por ahí. Ahora, ¿por qué nada más de todo el periodismo, por qué nada más fue Cuauhtémoc Cárdenas? Bueno, y el séquito que lo acompañó, pues, los cuantos que lo acompañaron. Sí, o sea, ahí estaba Sicilia al lado de él. Por eso te digo, pero oye, si de veras es algo para que el PRD se manifestara, no hubiera ido solo Cuauhtémoc Cárdenas, ¿me explicó? O sea, uh-huh, a ver, ¿por qué no fueron más del PRD? ¿Por qué no fue la dirigencia del PRD? No, la dirigencia se fue a reunir con Ángel Aguirre. Ahí sí fue la dirigencia del PRDismo. Yo ya lo he dicho aquí muchas veces, el PRD ya dejó de ser una opción de izquierda por la cual votar, por el simple hecho de que ya se volvió un lambiscón del sistema. Punto. Eso debió de habernos quedado claro desde el momento en el que pactó con el PRI y el PAN ¿Cuándo pactó con el PRI y el PAN? Desde el Pacto por México. O sea, oye, a mí me quedó más claro desde que llegó Jesús Ortega en una elección muy truculenta, que para mí ganó Alejandro Encinas. Pues sí, yo también. Desde a mí desde ese entonces, ya ves, yo también fui de los que promoví de que Andrés Manuel tenía que pintar una raya muy fuerte con el, bueno, con el PRD y los chuchos. Pues tan lo pintó que se fue de ahí. No, pero tardío, pero se fue. Pero bueno, se fue, pues te digo, tan la pintó esa línea que, pues, ¿sabes qué? Aquí es por su lado, porque simple y sencillamente ya no va aquí. Dice aquí Urán, dice, a Cárdenas nunca le ha interesado el país, navega con bandera de izquierda, no lo es, dice el buen Urán. Dice, ya no tiene una gota de credibilidad, Bote. Yo iba muy cerca de los estados, muy cerca de estados, dos personajes, no entendí eso. Yo fui a la marcha del 15 de octubre, fue una marcha gigantesca. ¿Qué han logrado? Yo fui a la marcha del 15 de octubre. ¿Cuál fue la, si me recuerdas, cuál fue la marcha del 15 de octubre, ¿no? Dice, ¿qué han logrado? Yo por eso lo he dicho, Adriana Nemenson. Ah, no, Nemanson. Yo lo he dicho, Adriana. No solamente la gente tiene que salir a manifestarse, yo no me opongo a eso, pero yo sí he dicho aquí varias veces en estos noticieros que mientras no se traduzca el repudio de la gente que se manifiesta, de la gente que sale en las calles, de la gente inconforme, de quienes se indignan, ¿sí?, y expresan su indignación en redes sociales, de nada va a servir, absolutamente de nada, si todo eso no se traduce en las urnas electorales. Así de simple. Y lo que llega a las urnas electorales es lo contrario. ¿Sí? Si de veras... ¿Por qué? Porque al final de cuentas, mira, entre desmemoria, porque a ratito ya a los mexicanos se les olvidó todo. ¿Sí? Y así ha pasado. A los mexicanos no les importó que hubiera un López Obrador que en los propios debates dijera lo que le esperaba al país con el regreso del PRI. O sea, eso no importó. Lo que importó fue que Peña Nieto se viera bonito en la tele con su gaviota. Eso fue lo que les importó. ¿Sí? Es como lo que estamos viendo ahorita, les vengo diciendo en toda la semana. Vemos a un merolico que saca un tema de las ventajas y desventajas de ser pelón, y en un día su video tiene millones de visitas. Mientras, medios alternativos no hallan la puerta para tratar de llegar y crear conciencia en la gente. Y apenas si llegan a 100, 200, 1000, 2000, 5000 videos. 5000 visitas en sus videos, 10000. Vámonos al tope máximo, 10000. De ahí fuera los merolicos, los que dicen estupideces, tienen millones. Pues ¿quién tiene la culpa? ¿Sí? Porque si toda la culpa nos la vamos a llevar echándosela a los políticos, nunca vamos a avanzar nada. ¿Por qué? Porque ya nos debe quedar claros, sobre todo tratándose del PRI, del PAN y ahora del PRD. A esos políticos no les importamos, les valemos los mexicanos. El problema es que, ¿cómo les vamos a valer si a pesar de que les valemos los mexicanos y el país, millones de tarugos votan por ellos porque se ven bonitos en la tele? Eso debe entenderse. Eso debe quedar claro. ¿Sí? Sí. A ver, ¿qué vas a decir? No, bueno, es que también ahorita, fíjate que también quería comentar ahorita antes de que pasemos a otro tema, pues lo que es la indignación de la gente. Fíjate que ahorita que también me faltó comentar ahorita, si digamos, en el buen caso que se lleve una consulta popular y este señor se saque del puesto de gobernador, se llama elecciones, pues porque la gente también está muy indignada con el PRI, con el PAN y el PRD, ¿eh? A lo mejor Morena también ahí tiene que arreglar unos asuntos en ese lado, ¿eh? Hay gente que está vinculada de Morena, también vinculada ahí. Y no he visto una postura oficial, por lo menos de Martí Batres, de decir que se deslinde, que van a revisar y que no van a permitir candidatos llegados ahí, ¿eh? Y pues bueno, yo también sé que es difícil esto. Nosotros promovemos mucho la vía electoral. Creo que pues también, si está tan indignada la gente y si realmente está bien organizada y bien unida, pues podrían ellos mismos sacar una candidatura independiente, que ahorita creo que sí es legal, ¿eh? Sí. Y ojalá que si tienen el hartazgo de cualquier clase política, ojalá que la gente demuestre en realidad, porque realmente nosotros podemos decir muchas cosas, pero el detalle es que la gente tiene que demostrar las cosas. si realmente están tienen un hartazgo de la clase política, pues que no la dejen a vía electoral. Tendrían la misma gente, que la misma gente se organice y hacer que una vía, por lo menos una vía ciudadana llegue, que realmente sea ciudadano, porque también eso de, no lo he comentado, ciudadanos es cualquiera, ¿no? Pero nada más los de a pie son los que no tienen influencias, compadrazgos, parentela, exceso de recursos económicos y todo eso, ¿no? O sea, pues eso es lo que apostamos nosotros, el ciudadano de a pie, pues sí, que llegue a gobernar, ¿no? Y si, ojalá que si están hartazgo y por el hartazgo no quieren ir a votar, pues también es como que el que calle otorga, ¿no? Mira, aquí el detalle es de que, entre otras cosas, hace falta para que un ciudadano, o sea, un ciudadano puede llegar a postularse, pues sí, pero hace falta el apoyo necesario para una campaña política. O sea, ese es otro bemol que también no se ha planteado. ¿Sí? ¿Qué onda? ¿Qué onda ahí? ¿Realmente cuánto? Si realmente lo que se le aportara de recursos por parte del gobierno a un ciudadano que lograse una candidatura ciudadana, ¿podrá de veras hacer una campaña tal, siquiera para poder en un momento dado tener el apoyo que necesita? O sea, yo lo digo por esto, Peje, güey. Porque yo siempre he sido de la idea de que tiene que irse del modo práctico. Si desde hace ya buen tiempo nos ha quedado de sobra demostrado los ataques intensos, vaya, hasta fuera de toda moral, que le han hecho a López Obrador. ¿Y por qué se los hacen? Porque simple y sencillamente allí está, allí en esos ataques queda demostrado qué es lo que es contrario para esta clase política. Y ahí está. Y en estos momentos lo que se necesita es que la gente vote en contra del PRI y del PAN. ¿Quién te dice a ti que el candidato ciudadano se presente como ciudadano únicamente para que la gente vote por él y al rato termine, a final de cuentas, haciendo lo mismo que le dicte el PRI y el PAN? Porque es el otro problema que no se especifica. Aquí ahorita ya tenemos por experiencia una cosa muy, muy importante. Aquí yo he criticado lo que me parece mal de Andrés Manuel López Obrador, pero creo que es muy importante señalar que tan solo, la manera sistemática, por ejemplo ahora, inclusive, de quererle echar la bolita a López Obrador de lo malo que, por ejemplo, hay en el PRD, o sea, perdón, o sea, es que simple y sencillamente, como no se le encuentra nada de que se le pueda en un momento dado achacar, pues tienen que ver qué le achacan para buscar hacer lo que da mal. Esos ataques vienen desde antes de que fuera candidato a la presidencia, del 2006, ¿eh? Entonces, más pruebas se necesita de qué es lo contrario al PRI y al PAN, porque lo que estamos viviendo ahorita es consecuencia de las décadas de políticas que nos han aplicado el PRI y el PAN. Políticas que vienen dictadas de los organismos financieros internacionales y de los potentados de este país, y que solamente el PRI y el PAN se han encargado de imponer mediante leyes y reformas. Las consecuencias aquí están. ¿Sí? Eso es de lo que no debemos perder de vista, porque bueno, ¿sí? Y entonces, si vamos en la idea, desde mi punto de vista, de votar de manera contundente en contra del PRI, del PAN y también del PRD, para mí, ahorita en estos momentos, cuando deje de serlo, también lo diré en este programa, si es que todavía estamos aquí haciéndolo, lo diré en su momento. Pero por lo menos para mí, ahorita, en este momento, lo que garantiza que un mexicano vote y que su voto sea en contra del PRI y del PAN, es que sea un voto por Morena. Es lo que a mí me lo garantiza. Es lo que yo veo que lo garantiza. Sí, vote, pero también ahorita que dices tú, pues, si la gente no empieza a revisar, porque para conocer los candidatos, igual ahorita también en Morena, créeme que ahorita con lo que empezaron de guerra sucia o de guerras de desinformación, si la gente no conoce bien los candidatos, ¿y cómo lo puede conocer? Pues primero ver la trayectoria política de la gente, que está postulando. Ver por lo menos en qué zona vive. Ver cómo vive. Y por último, ver los logros como si tienen carrera política, porque los políticos tienen una carrera política, un ciudadano a lo mejor no. Saquen, a lo mejor, yo por eso lo digo, tienen que ver eso. T- tienen que revisar eso. Son muchas cosas, pero no... Es como a ti, Boti, y a mí que nos han preguntado por quién votar. Pues entonces, ¿por quién votar? No es que nosotros no vamos a decir por quién votar. No conocemos a tantos candidatos que se avientan luego en épocas electorales. Lo que podemos dar es esto, que les, como les comento, revisar bien el currículum, la formación profesional de la persona, ver cómo vive, ver cómo, cuántos recursos maneja, ver quién, que si está emparentado o no con algún político, hasta del narcotráfico y todo eso. Lamentablemente a veces esa chamba no la hace el ciudadano y a veces quiere todo peladito y a la boca. Eso sí. Y por eso también, por eso llega lo que llega de clase política. Como tú dices, no negamos que esa mano que puso a este alcalde prófugo, pues no viene de las cúpulas de los chuchos, ¿no? De Nueva Izquierda. Pero también la gente, pues, ¿qué pasó con esa gente que votó ciegamente? O sea, también aquí hay que repartir la culpa como es, y en su debida dimensión. O sea, nosotros no exageramos. ¿Qué más fácil es para nosotros? Y es lo más que a veces también la gente lo que quiere, que decir que nosotros nos los echemos encima a los políticos, y decir que aquí hasta la muerte vamos a estar y vamos a enfrentar a la gente, y después cuando ya se vengan las cosas fuertes, pues ya nos desaparecemos, ¿no? Como ha pasado, ¿no? Pues nosotros sí. Aquí trabajamos responsablemente y también pues repartimos la culpa a quien la tiene, ¿no? Y parte de la culpa de las cosas es también del pueblo, porque no ha hecho su labor también de buscar las cosas buenas, ¿no? O sea, lo digo con todo respeto, y darse el gusto de vivir bien y el darse el gusto de tener un buen político. Dice aquí Iki Fénix, dice, todo está perfectamente bien entrelazado para que el sistema perdure. Sí, entre lo que está perfectamente entrelazado es que saben exactamente cómo es la sociedad mexicana y sus debilidades. Por eso yo lo digo y lo sostengo en este noticiero, una vez más. El cambio va a venir cuando estemos decididos a cambiar también. Porque si seguimos siendo los mismos, claro que está perfectamente entrelazado. Por eso el cambio debe de venir del cambio de nosotros mismos. Bueno, vámonos a otro tema de volada, porque bueno, ya esto ya, el PRD apoyaría la revocación del mandato de Aguirre Rivero, el PRD. Pues perdón, la revocación de mandato no es una figura legal, y al rato son capaces de salir y simplemente decir, ¡ay no, fíjense que pues yo estoy obligado a cumplir las leyes! ¡Ja! En fin, vaya ustedes a ver, si ya dijo una cosa, ya unos días dice otra. Bueno, otra que quiero comentar de volada, resulta ser que fue capturado Vicente Carrillo. Vicente Carrillo fue capturado en un retén. Fíjense, lo interesante de esto es que primero se está diciendo que fue producto de un trabajo de inteligencia aquí y allá, y resulta ser que en una nota periodística que publicó La Jornada, pues ahí precisamente dicen que fue capturado, fue detenido. Aquí está, su captura se realizó en un retén instalado en la colonia Nuevo San Isidro. Carrillo Fuentes se identificó con una licencia de conducir como Jorge Sánchez Mejía, pero al verse descubierto reveló su verdadera identidad. Si todo estaba tan bien y es producto de inteligencia, ¿por qué no lo fueron a detener en donde se encontraba? ¿Por qué lo agarraron en un retén? Pues esa es la pregunta. Si se supone que es producto de un trabajo de inteligencia. El caso es que ya salió la DEA, casi ya salió la DEA a felicitar al gobierno por la captura del viceroy. Fíjese, esto publicó por la revista Proceso. El gobierno de Estados Unidos, en especial la Administración Federal de Antidrogas, la DEA, expresó su satisfacción por el arresto del narcotraficante Vicente Carrillo Fuentes, el viceroy, en Torreón, Coahuila. La DEA felicita al gobierno mexicano por el arresto de Vicente Carrillo Fuentes, dijo Michelle M. Leonard, la titular de esta dependencia estadounidense. En el comunicado, la DEA refirió que el viceroy, hermano de Amado Carrillo, el señor de los cielos, es uno de los criminales más notorios en la historia del narcotráfico. O sea, primero era el Chapo Guzmán, ahora sé que es este. En el gobierno de Obama, consideran a Vicente Carrillo Fuentes como uno de los facilitadores de los asesinatos y de la violencia que priva en México. Oiga, y los que llevaron a cabo el operativo Furioso, ¿no son facilitadores? Las armas ilegales que pasan al país, quienes las pasan, y las aduanas que no cumplen, ¿no son facilitadoras también de lo mismo? Pues las armas es la principal vía para que haya violencia. Ah, no, ahora resulta que nada más uno de los facilitadores de los asesinatos y de la violencia que priva en México. ¡Ja! ¿Se fijan? O sea, esto es abonar a la idea de que lo que ocurre es culpa de los delincuentes, ¿eh? No, no es culpa del gobierno, ¿eh? No, no es culpa de que haya autoridades corruptas. No es culpa de que haya autoridades tan coludidas con el crimen organizado, con el narco, que hasta les entreguen a detenidos para que el narco los ejecute. Y esto me estoy basando en lo que hasta ahorita se está manejando oficialmente hablando, ¿sí? Del tema, de allá de Guerrero. ¿Eh? Ah, no, eso no facilita el que Calderón haya puesto en marcha el plan Mérida, trazado desde Estados Unidos, concretamente por Bush, ¿sí? Bajo el plan Mérida, inició una guerra contra el crimen organizado que fue la que detonó la violencia en México. Ah, no, eso no lo facilita. Nada más lo facilita un líder de un cártel. ¿Eh? Fíjense nada más. O sea, yo nomás digo porque, perdón, ¿dónde queda todo lo demás? O sea, prácticamente aquí ya le están echando la manota, ¿no? ¿Sí? Que son los facilitadores del asesinato y la violencia. ¿Eh? Del asesinato y la violencia que priva en México. Al mismo tiempo que es uno de los principales exportadores de narcóticos a Estados Unidos y responsable a la vez de la adicción a las drogas de este país y del mundo. De la adicción a las drogas. Fíjense, ¿eh? Responsable a la vez de la adicción a las drogas de este país. ¿Por qué? Porque de seguro les ponen las drogas, ¿no? O sea, no hay distribuidores en Estados Unidos de la mercancía de las drogas. No hay. Se encargó, fíjense qué padre, se ha de haber encargado el señor este delincuente, se ha de haber encargado de llevarle a cada estadounidense droga para que comience a drogarse, ¿no? Sí, porque está diciendo que es responsable de la adicción. O sea, él les llevó la droga a cada uno para que se hagan adictos. Él se las llevó. Personalmente se las puso en la boca. Digo. No, perdón. Va ligado a la propia descomposición. Esto casi nadie lo plantea. Y es muy importante. La adicción a las drogas va ligada a la descomposición social que conlleva a la desintegración familiar, que en muchos de los casos esa desintegración familiar es la que termina siendo responsable de que los jóvenes se vuelvan adictos a las drogas. Esto hay que señalarlo bien, ¿sí? Porque si no, simple y sencillamente se encargan de dar a tole con el dedo. ¿Dónde estaban? Aquí hay que preguntarlo así en caliente y directo. ¿Dónde estaban los padres? Los padres de un niño o de un joven cuando éste empezó a cometer la estupidez de consumir drogas, de entrarle a los vicios. ¿Dónde estaban esos padres? Pues yo creo que trabajando, Bote, con este sistema neoliberal capitalista, depredador, ya papá y mamá tienen que trabajar y son horarios de 8 hasta 12 horas, ¿eh? Eso es cierto, pero también no puedes olvidar al montonal de padres que prefieren mejor ver el partidito de la América y de las Chivas antes que por ejemplo, siquiera platicar con sus hijos. O que prefieren mejor tenerlos pegados a un videojuego mientras se echan la chela con los cuates, o se van a la cantina con los cuates. O sea, o aquella típica señora que se pone a comadrear y a jugar con sus amigas y mientras no sabe ni dónde andan sus hijos. O sea, eso también hay que subrayarlo. Eso también hay que plantearlo, porque vuelvo a repetir. Sino si en un momento dado en un momento dado también hay mucha gente que pudiendo dedicarle aunque sea un poco de tiempo a sus hijos y siquiera para escucharlos, prefiere mejor la novelita y el partido del fútbol que hacer eso que estoy diciendo. O sea, eso también hay que subrayarlo. Sí, es una labor, ¿no?, de padre, ¿no?, que a veces también por eso estoy diciendo también la descomposición familiar, la desintegración familiar se da por varios factores. Uno es el que tú también dijiste, yo estoy diciendo también los otros. el que tengan las dos, los dos padres de familia que trabajar porque no alcanza el gasto, ah, pues eso es producto de las políticas dictadas por los organismos financieros internacionales y aplicadas en este país por el PRI y el PAN, valiéndole gorro la desintegración familiar, valiéndole gorro el bienestar de los mexicanos, valiéndole gorro los jóvenes. Y esto también lo están haciendo en Estados Unidos y en todo país neoliberal. O sea, por eso digo, ¿dónde ponen la responsabilidad en cuanto a las adicciones? A la descomposición, precisamente a la desintegración familiar, que de hecho uno de los países que promueve mucho en sus programas mediáticos televisivos, que los jóvenes se vayan alejando de su entorno familiar para no quedar mal con los cuates, es precisamente los programas juveniles de Estados Unidos. Y eso sí no lo plantean, ¿verdad? Eso no dicen, no van a decir ellos nada de eso. ¿Sí? Que dice, sí, cierto, de bote. Si uno se revisa mucho las películas de Disney, ¿eh? Uh-huh. Te fijas mucho de las películas que nos ha inventado Disney en los últimos años, ya te maneja la desintegración familiar, ¿eh? Claro. La de Toy Story, que es una de las más fuertes que tiene, si se notan, el niño no tiene papá, nada más tiene a su mamá. Vive en una desintegración. Cuando en la primera película se muda el niño es porque se divorciaron los papás, ¿sí? Uh-huh. Y uno lo ve así. Y muchas películas así, como dices tú, ¿eh? Ya hacen como una desintegración. Bueno, ya sabemos que esto es... Sé que si se le busca el hilo, el libro se le encuentra muchas cosas, ¿no? Pues no, ¿sabe? Creemos en la paranoia ni en la psicosis de la conspiración. Pero hay que ver las cosas muy, muy, como dicen, muy detalladamente, ¿no? Y si buscamos las cositas en lo que nos presenta la televisión, muchas de estas cosas que nosotros a veces comentamos, pues como que calzan, ¿no? Pues sí. O sea, sí, son cosas así medio raras, pero bueno. El detalle es que también la sociedad tiene que buscar eso, ¿no? Porque también ahorita que hablabas de lo que le ha faltado también a la sociedad mexicana y en muchas sociedades, son los valores, y aparte les han implementado valores falsos, ¿no? Uh-huh. Sí, se los han cambiado, de esos verdaderos valores se les han implementado falsos valores, como el falso nacionalismo de los equipos, del equipo de fútbol, claro, o hasta de un equipo local, cómo se fanatizan y todo eso, y sienten que es suyo cuando realmente el título de propiedad lo tiene otra persona, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor es hasta extranjero, pero bueno, son cosas a veces, no sé, también yo sé que el ser humano a veces, el antiguo ser humano era una persona que se preguntaba mucho los porqués. Y vemos que actualmente ya no, ¿eh? El ser humano actual ya no se pregunta el porqué, ya nada más como que se automatiza, se robotiza y ya no razona, ya no piensa. Y pues lamentablemente pues se está dando todo lo que tenemos aquí. Que yo también he hablado de que parece que estamos en un sentido apocalíptico. Yo no soy hombre de fe ni de religión, pero mucho de lo que se habla, separando bien la basura, porque también eso es algo que tenemos que aprender, de lo que leemos tenemos que separar la basura y lo que es productivo. Y creo que mucho de lo que dice la Biblia, si se separa bien, calza también con la realidad actual, ¿no? Y parece que estamos en lo que ellos, en lo que la Biblia dice del sistema apocalíptico. No soy hombre de fe, yo realmente, pues yo he dicho que soy ateo. Pero el hecho de ser ateo no me impide investigar de otras religiones. Yo he leído lo de los musulmanes, parte de los judíos, también he leído parte de lo que es la Iglesia Católica. Y yo esto lo hago porque pues también tengo que sustentar lo que yo creo, ¿no? Y si no sé lo que estoy en contra, pues digo, pues estoy en una aberración, una negación, ¿no? Y pues yo creo que pues hay muchas cosas, ¿no? Pero bueno, que si nosotros empezamos a investigar, vamos a ver, darnos cuenta. Mira, no. Fíjate cómo se fue hasta la DEA. Pues ahora sí que se va aprovechando esto, ¿sí? Se va precisamente a ensalzar, ¿sí? Al gobierno mexicano. Fíjate lo que dice. Una vez más, nuestros valientes socios en México deben ser reconocidos sus esfuerzos en la persecución de estos peligrosos criminales, dijo Leonardo. Fíjense que está interesante esto. Socios. Los socios se supone que ganan al parejo. Desde que México es socio de Estados Unidos, el único que gana es Estados Unidos, ¿eh? México es el que se jode, es el que pierde. Los mexicanos son los que pierden. Los corruptos estadounidenses siguen multiplicando fortunas a diario. Ellos sí ganan, ¿sí? Los mexicanos pierden. Y esto hay que subrayar, porque mucha gente, hasta no falta el tarugo que hasta se siente bien de decir, es que México es socio de los Estados Unidos. Ah, pues es el socio que pierde, ¿eh? Es el socio que se jode. Es como la empresa fantasma, ¿no? Que a veces tienen ciertos potentados, ¿no? Cuando se viene algo así grave, no, pues es que estamos quebrados. Pues sí. Y así lo que pasa a Estados Unidos también agarra al patio trasero, ¿no? Pues es que es el patio trasero. ¿Es el de allá? Es el de allá. No, no, no es nuestro. Nosotros tenemos responsabilidad, hemos dado el equipo, adiestramiento y todo, pero pues ellos no quieren. Fíjate, dice, el viceroy, heredero del control del cártel de Juárez tras la muerte de su hermano Amado, en 1997 ha sido señalado por la DEA como uno de los responsables de la narcoviolencia que azotó a México durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón. Fíjense cómo de una vez de pasadita agarramos a este señor, ¿sí?, para echarle la culpa de lo que ocurrió en el sexenio de Calderón. Nada más que hay un pequeño detalle. Hay un pequeño detalle que hay que señalarles a esta gente de la DEA para que no piensen que todos los mexicanos son tarugos. Yo sé que hay millones que siguen votando por el PRI y el PAN, y que, bueno, yo sí los considero tarugos. Eso no lo puedo negar, ¿sí? Lo he señalado y lo sostengo. Pero eso no quiere decir que todos los mexicanos sean tarugos, ¿sí? Hemos de recordar que en el sexenio de Calderón, incluso así se manejó, se estaba luchando con toda la fuerza del Estado contra el crimen organizado. Con toda la fuerza del Estado. Y sin embargo, ahorita salen a decirnos que el responsable de la narcoviolencia que azotó a México durante el sexenio del presidente Felipe Calderón fue este señor el viceroy. ¡Ah! ¡Ah! O sea, que toda la fuerza del Estado aplicada de Calderón no sirvieron para minar que simple y sencillamente este señor el viceroy fue ha sido señalado como uno de los responsables, de la narcoviolencia. Al combatir al crimen organizado como se debe, simplemente se acaba el margen de maniobra de esta gente. Tan no lo hizo Calderón en su sexenio, que ahorita salen entonces a darle su palmadita de pasadita a Calderón. O sea, que todo lo ocurrido, todo lo que ha sucedido, toda esta narcoviolencia que azotó a México, no tiene la culpa Calderón, su sexenio, ¿eh? No la tiene él, ¿eh? Nada más la tiene este delincuente, ¿sí? No la tiene esos que dijeron que iniciaron ese combate valiente para que no creciera el crimen organizado, y resulta ser que vaya que se creció, ¿eh? Ah, no, pero ellos no tienen la culpa. O sea, ya de pasadita de una vez la DEA aprovecha en este entorno de sentir de los mexicanos por lo que está ocurriendo allá en Guerrero, de una vez aprovecha para darle la manota y hacer ver como héroe, como valientes, ¿sí?, al gobierno actual, y de pasadita darle su espaldarazo ante la opinión pública al sexenio anterior. ¿Qué les parece? De una vez así de pasadita. Impresionante. Impresionante que mismo Estados Unidos primero salga a hacer un pronunciamiento hipócrita respecto a lo que está ocurriendo en Guerrero, y ahora salga a ensalzar al gobierno por una, cuando primero dicen que fue un trabajo de inteligencia y resulta que fue en un retén. Fíjense, tanto trabajo de inteligencia para que terminara en un retén. ¿Por qué no, digo yo, si fue de inteligencia, por qué no lo agarraron en su casa? Impresionante. Bueno, sigue, adelante. No, pues es que también esto es como les gusta inventarse los cuentos vaqueros, ¿no? Los cuentos vaqueros. Hay que acordarse que también a la Barbie dijeron que fue por el trabajo de inteligencia, y también fue porque lo agarraron. Porque se saltó un retén, ¿no? O sea, no sé. Fíjate que yo lo que estaba pensando la otra vez, lo que estaba viendo en video en YouTube, que presentaba a Rubén Lenguas, de un joven que fue detenido en retén, que no se dejó revisar, pero bueno. Pero lo que me hizo reflexionar es que si realmente están sirviendo los retenes, sí o no, también es tanto pantomima, ¿eh? Y pues vemos que sí, por lo menos no queriendo, pues como que sí los han tenido que agarrar la de fuerzas, ¿no? Pero yo creo que falta mucho, ¿no, Voto? Y nos han dado mucho atole con el dedo con al ataque al narcotráfico y al crimen organizado, ¿no? O sea, donde está lo mero mero bueno es el dinero, ¿no? Y ahí no se les ha pegado. Pues el, exactamente. Vemos al HSBC. El HSBC, yo creo es algo que ya no, ya en ese banco ya no debía estar en México por lo que pasó del lavado de dinero. Pues sí. O sea, un caso muy fuerte, documentado, también llegó ahí, escaló en Estados Unidos. No, pues ahí sigue, ¿no? Sigue operando impunemente, ¿no? Y también ese banco, yo cuando empecé, salió esa nota y empecé a investigar, pues ese banco tiene mucha relación con el lavado de dinero a nivel mundial. Y pues bueno, pues aquí hay pues plan con maña, ¿no? Claro. Mira, desde aquí Alex Herrera dice, oye, Bote, dice, ¿crees que legalizar las drogas habría sido mejor estrategia para combatir el narco? A ver... Esto, creo que esto va a contestar muy bien esa pregunta, porque va, mucha gente hace esa pregunta que hizo ahorita Alex Herrera. La historia es lo que lo demuestra. La propia mafia italiana en Estados Unidos, una vez que se legalizó el alcohol, que era el fuerte de la mafia, entre ellas la italiana, lo que hicieron fue cambiar de negocios. Empezaron las mafias a manejar otro tipo de negocios, ¿sí? Que fue cuando empezó a hacerse... Bueno, de hecho ya se venía dando lo que era el control de los sindicatos y todo ese tipo de cosas. Incluso empezaron a entrarle al asunto precisamente del narcotráfico. Se legalizó el alcohol y ¿qué sucedió? Que terminó ahora en otra forma de delitos. Continuó lacerándose a la sociedad. ¿Sí? ¿A qué quiero llegar yo con esto? La estrategia no se trata de legalizar o no los delitos, sea el que sea. De lo que se trata es de que haya las correctas autoridades, que haya el correcto gobierno, que haya un gobierno que le dé resultados al pueblo, no a los potentados, no a los cuates. De eso es de lo que se trata. Porque ahorita pues se podrá legalizar las drogas. ¡Ah, qué padre! Se acabó el narcotráfico. ¿Y qué es lo que va a comenzar después del narcotráfico? ¿Qué otros delitos van a ser entonces el fuerte una vez que deje de ser las drogas? Porque eso ya sucedió en aquellos años de cuando se terminó legalizando el alcohol, o sea, eliminando lo que era la ley seca en los Estados Unidos. A la mera hora, las mafias no se acabaron, no se acabó la mafia, no se acabó la corrupción, no se acabó nada de eso que lacera a la sociedad. No se acabó la delincuencia. Entonces, ¿cuál es el verdadero camino? Simple y sencillamente que de veras haya autoridades y que haya gobierno. Que haya gobiernos que vean por los pueblos, no por los negocios, no por los cuates. Que haya las, derivado de esos, de un auténtico gobierno democrático, que se deriven autoridades dedicadas a cumplirle al pueblo. Funcionarios dedicados a cumplir al pueblo, ¿sí? Y no que simplemente estén buscando llegar porque allí es donde está, allí es donde hay, por eso hay que llegar. Eso es lo que hace falta y eso es lo que debe entenderse. Oye, Bote, yo nomás quiero que a ver si es, esto lo entendí viendo la entrevista que le hizo Mundo Fox a la Tuta, Y él dijo: nosotros somos. Así lo dijo él, traficantes de drogas. Y si no hay droga, pues somos traficantes. Si le quitan el negocio de las drogas, van a traficar con otra cosa. Con otra cosa, sí. Pues porque ellos son traficantes de drogas. Que el gobierno nos diga que son narcotraficantes es otra cosa, pero ellos son, se catalogan así. Él mismo dijo la Tuta, Traficantes de drogas. Y si nos quitan las drogas, pues traficamos con otra cosa. Sí, y eso es lo que va a pasar si, digamos, legalizan las drogas. Yo sé que esto se pasa a otra mafia, porque también hay que acordarnos que la mafia empresarial que hay en el neoliberalismo pues es también muy dura, ¿no? Claro. Y que también no va a ser así como nos lo pintan, ¿no? Porque también yo luego me pongo a platicar con la gente, no, es que ya va a poder sembrar mi plantita impunemente. Yo no la fumo, pero la puedo usar para medicina, ¿no? Y tantos les dicen, ¿no? Pero pues estos son tan canijos y tan hacen las cosas a modo que la planta de la cannabis, ahí hay muchas especies, ¿eh? Uh-huh. ¿Y quién no dice que legalicen una especie que sea muy difícil que se dé, de las que no se da muy fácil? A lo mejor esa la legalicen, las otras especies todavía siguen prohibidas. y los que van a poder hacer esas plantas, bueno, cultivar esas plantas, pues no es cualquiera, ya es una empresa de agricultura especializada, una farmacéutica y todo eso. O sea, también no nos traguemos el choro ese mediático de legalizando las drogas, y ya cualquiera va a estar plantando sus matitas de mota, No es tan así el asunto, No, como y tampoco plantear con ellos, Y tampoco que se va a acabar la delincuencia con eso. No. O sea, ¿no? Sí, porque yo lo veo casi con mucha gente, y ahí uno de los que anda promoviendo mucho eso es el Vicente Fox. Pues sí, porque el chiste es que lo que te vuelvo a decir, hay que poner en la mente de los mexicanos la idea de que las soluciones son esta y esta y esta y el otra, pero que los mexicanos obviamente pierdan de vista la verdadera solución. Y la verdadera solución en este país no es que se legalicen las drogas. No. La verdadera solución en este país es que al unísono y de manera organizada los mexicanos voten contundentemente en contra del PRI, del PAN, de esos partidos de donde han emanado tanto gobierno y tanto sistema político, al que no le importamos, lo vuelvo a repetir. Para muestra, un botón, el botón final, mi buen Pejebo, ya nos vamos con esta noticia. Quiero comentar de volada que ayer estaba leyendo un caso que ocurrió, si mal no recuerdo, allá en un estado, creo que era Nuevo León o algo así, en el que se presentó con su marido, una mujer, que estaba a punto de dar a luz. Y resulta ser, señores, que pues le salieron en el hospital del IMSS al que se presentó, pues le salieron con el chiste de que no había lugar ni que había médicos suficientes en el hospital. Así le salieron. Fue una noticia que estaba leyendo en una nota de proceso, fue allá en Monterrey, Nuevo León. Para no hacerles el cuento largo, en camino, ahora sí que en camino, allí en la calle, en camino a otro hospital, pues ahora sí que terminó prácticamente abortando lo que eran dos niños, dos bebitos, pues, y perdieron la vida por lo que sucedió. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió? Porque no había lugar, no había espacio ni médicos que la atendieran en un hospital del IMSS. ¿Y por qué digo esto? Porque pues ya llegó a México el palacio flotante de Peña Nieto. El avión que estrenará Enrique Peña Nieto, que costará a los mexicanos, a nosotros, 7.520 millones de pesos, más otros 1.000 millones, fíjense, 1.000 millones, para acondicionarle un hangar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, surcó hoy jueves el cielo de México procedente de Estados Unidos. Se trata de un Boeing 787-8 Dreamliner, considerado el más caro del mundo, repito, por su lujoso equipamiento, y que llegó a la base aérea de Santa Lucía en el Estado de México para hacer maniobras de prueba. La nueva aeronave, que aún está siendo acondicionada y que será estrenada por Peña Nieto hasta el próximo año, tendrá un hangar especial en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuyo acondicionamiento costará por lo menos 1.000 millones de pesos. 1.000 millones de pesos, repito. Así, el costo total del avión será por lo menos de 8.520 millones de pesos. El doble de lo que este año gastarán todos los partidos políticos de México, que es de 4.000 millones. Y una cantidad con la que se podría construir 8 hospitales con 200 camas, 11 quirófanos, 2 salas de partos y área de urgencias para atender a unas 240 mil personas. En su versión comercial, el avión Dreamliner tiene una capacidad de 250 pasajeros, aunque el que estrenará Peña Nieto solo tendrá 80 asientos, según reveló a proceso la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. De manera inicial, se tiene considerado lo siguiente: un área de trabajo de 14 asientos para personal del Estado Mayor Presidencial, 24 asientos para funcionarios y 42 asientos para personal de apoyo y representantes de medios, en un área de trabajo del titular del Ejecutivo Federal, que consta de un despacho y área de descanso. Sí, porque toda la gente a la hora de trabajar no más se tiene que joder a trabajar, sí, pero los políticos tienen sus áreas de descanso, sí, ellos sí cuentan con todo, ellos sí tienen trabajo, sí, en condiciones en condiciones en las que hasta tienen sus áreas de descanso. El ciudadano común, ese que se joda, ese que no tenga ni trabajo, ese que trabaje en la calle, ¿eh? Y que se le joda aún en empleos informales y trabajando en la calle, ¿sí? O sea, ahí está la prueba de lo que les digo. Fíjense bien esto que quiero comentar rápido también. En esta carta de la Secretaría de Comunicaciones, en respuesta a un artículo de este reportero sobre el costo del nuevo avión, se recordó que fue Felipe Calderón el que contrató con Boeing Company la adquisición del avión Boeing 787-8 a través del titular de Hacienda, José Antonio Meade, actual secretario de Relaciones Exteriores. Pues digo, por si todavía hay dudas de que el PRI y el PAN son lo mismo, fíjense cómo esto lo arregló Calderón y simple y sencillamente lo vino aceptando aquí Peña Nieto y qué, ¿no? A fin y al cabo, al que le cuesta es a los mexicanos, ellos son los que se van a joder. En efecto, fue Calderón, dice, también la administración anterior dejó previsto un posible esquema de financiamiento a pagar a 15 años. En la actualidad se exploran diversas opciones de financiamiento para optar por la que resulte más conveniente para el gobierno de la República, sin que a la fecha se haya determinado alguna. En efecto, fue Calderón quien inició el trámite de compra del nuevo avión presidencial y Peña Nieto lo avaló ya como presidente electo. Y de acuerdo con el esquema de financiamiento acordado en 2012 y vigente hasta ahora, el Dreamliner costará 7.520 millones de pesos más otros 1.800 por la adecuación del hangar. Ya no me voy más para allá, nada más quiero comentar rápido esto. Rapidísimo. Para el 2015 se pagará 425 millones y aquí viene cómo se va a desglosar el pago que se va a ir dando de esto. Pero fíjense esto que quiero comentar rapidísimo, ya para cerrar esto de esta nota. Aunque el precio de contado de la aeronave era de 1.667 millones de pesos, su costo final será 350% más caro por el esquema de pagos elegido y se prolongará hasta el año 2027. O sea que endeudaron a la nación hasta el 2027 por un avión que en realidad cuesta 1.667 millones y que la nación va a terminar pagando 350% más caro. Esa fue la opción de pago. ¿Eh? Esa fue la opción de pago que escogieron para este avión. Fíjense cuánta ganancia se da por esta opción de pago. 350% más caro. Al fin el ciudadano, de todos modos, con que se vea bonito Peña Nieto en su avión, o al rato presente en ese avión tan lujoso al siguiente, pues lo más seguro es que millones de tarugos vuelvan a seguir votando por el PRI y el PAN, así que ¿qué importa gastar, endeudar al pueblo para darnos la gran vida? Si basta con que la televisión diga quién es el puntero para que millones de tarugos sigan votando por el PRI y el PAN. Yo nomás aquí, para concluir esto, para que nos diga Pejeboy su opinión, yo nomás aquí quiero decir una cosa importante, rápido. ¿Sí? A Enrique Peña Nieto, al PRI y al PAN, de sobra nos han demostrado que los mexicanos no importamos. Para muestra, basta un avión. Adelante, Pejeboy. No, pues está, estos tiran la casa por la ventana, ¿no? Mira, es lamentable, Bote, todo esto que se está dando. Pues sabemos que estos son acuerdos, ¿no? Son acuerdos políticos y todo, se tienen muy bien marcados, ¿no, Bote? Pero el detalle aquí, que pues mientras la gente no tenga el acuerdo principal, que es votar en contra de todos estos canijos, pues van a seguir haciendo lo que quieran. Y van a seguir gastando y despilfarrando y todo eso. Pues también lo que hablabas del hospital, quería comentar. Pues yo leí una nota también allí que en Sonora no han podido llenar un hospital porque no hay médicos que quieran ir a trabajar allá por la enorme inseguridad. Fíjate. Y pues vemos que sí se hay hospitales pues, que se están abriendo, pero ya la gente ya no está trabajando, ya no se muda a esas zonas por la inseguridad. O sea que tampoco se cumple en materia de seguridad, ya nomás se ponen pretextos. Ni se cumple en seguridad, ni se cumple en hospitales, ni se cumple en escuelas, ni se cumple en nada. Nada más se cumple que los potentados sigan multiplicando sus fortunas a diario, y como vemos, el crimen organizado sigue haciendo de las suyas y se acabó. Es lo que sí se cumple, ¿no? Pues aquí es una fiesta entre los ratones, gatos y perros que supuestamente cuidan, bueno, que supuestamente habitan en una casa, ¿no? Y los amos que somos nosotros, pues nos desentendemos de ellos. Y pues es que ese detalle, Botella, si realmente podremos quejarnos, como bien dices tú, echarle toda la culpa a los políticos, pero si la ciudadanía no cambia y no ve esto, por lo menos que tenga el interés de informarse, ¿no? Como tú dices, que se ponen a ver otras cosas. Y no que digas lo del CV. Si la gente realmente revisa cuántas visitas tienes tú en tu sitio y cuántas visitas tiene un merólico, pues acá hay que nosotros estamos aquí piscando migajas, Sí. O sea, aquí realmente con lo que es eso, pues no. Pero bueno, es lamentable, porque también estaba viendo que ese avión salió más caro porque aparte que se compró, se negoció con otra empresa para que le hiciera adaptaciones especiales. Exacto. O sea que ya ahí. Me imagino que es como una vez una leíste una nota en un penal que ya tenían mesa de billar. Ah, sí. Sala de juegos, sala de masajes, ¿no? Ya jacuzzi y todo, ¿no? Algo así parecido, ¿no? Se me imagino que hay de tener algo así, es de tener ese avioncito, ¿no? Algo un poquito más ostentoso, porque pues yo sé que en esos lados, en los penales son muy humildes, ¿no? Pero bueno, ya es también, si esto no indigna a la gente y no lo hace pensar que el mal que hizo por darle el voto a esto, aunque haya sido comprado, creyendo que el PRI era realmente algo que una opción de cambio, pues créame, si no cambia su decisión y empieza a buscar otra opción, pues créame que pues esto va a estar muy difícil de revertirlo, porque pues aquí ya vamos a tener que ver. Yo también espero, no puedo decir muy bien, pero yo creo que en las próximas elecciones que se vienen en el 2015, yo creo que va a haber mucha abstención por parte de los ciudadanos. Muy malo. Y eso va a ser muy malo, sí, en bote. Y creo que les va a permitir que el PRI, si hay mucha abstención, la que les pega son los partidos más chicos, y el PAN y el PRD ahorita son muy chicos, y ya ni hablar de los demás otros, el Movimiento Ciudadano, PT y Verde Ecologista y los otros dos que salieron, ¿no? Y Morena y o sea, se viene un panorama electoralmente muy difícil. Yo sé que estos canijos, o sea, los que son los papás de los pollitos, que es el PRI, pues les conviene, ¿no? O sea, es menos acarrear gente, menos eventos, menos comprar votos, y lo poco que, y mejor eso que sobre, mejor lo metemos en televisión para darnos legitimidad, ¿no? Bueno, no nosotros, sino a ellos, ¿no? Si lo digo como lo dirían ellos. Pero, se viene un panorama muy difícil. Yo espero que no se dé la segunda parte del masoquismo colectivo. Y ojalá que la gente reaccione, ¿eh? Por eso yo, pues digo, ojalá que busque el cambio verdadero, porque realmente no nos podemos permitir que esto siga creciendo. Es lo que quería comentarte, Botella, para bueno, despedirnos. Pues ya nos vamos, tu despedida, mi buen PGBoy, ya nos vamos por esta noche. Pues ya por esta noche, pues a lo mejor un poco cabizbajo, pero siempre con el optimismo de que mucha gente como la que nos ve y la poca que nos ve, se suma poquito a poquito. Eso nos da un poquito de aliento, un poquito de aire fresco para seguir en esto, ¿no? O sea, nosotros que somos ciudadanos de a pie, yo realmente pues tengo un negocio propio que le invierto hasta 12 horas de mi vida, y a veces un poquito más, y el poquito tiempo que tengo, pues lo vengo a dar aquí con ustedes, con mi amigo El Bote y toda la gente que nos ve. Y pues sí me siento mal que a veces merodicos pues tengan más visitas. Ojalá que sea por lo que mi reclamo y mi petición se escuche, y haga que la gente pues por lo menos lo comparta más, ¿no? Uh-huh. Algo que decía Andrés Manuel, ¿no? De 10 en 10, ¿no? Invitar a 10 amigos para que esos 10 inviten otros 10 y así se vaya multiplicando esto, ¿no? Andar es una buena opción, invitar a la audiencia que tenemos a que invite a 5 más. O 5, o sea, menos. Ya no vamos a pedir 10, sino 5. ¿5? Con cada uno de los que nos ven y nos escuchan tanto en vivo como en repetición. Con cada uno que invite a 5 más a vernos y compartirnos, ya va a ser un avance muy bueno, ¿no? Pues yo creo que sí. Se va a demostrar si realmente nos escuchan o nada más aquí lo le prenden, porque no hay algo bueno ni en la televisión ni en el internet. Y no, que ya estamos como en el caso de que, bueno, ¿sabes qué? Como pues ya de plano, como no hay nada bueno, pues siquiera vamos a ver al bote, ¿no? Sí, no, es que luego también la gente saca cada cosa, bote, que no, y más el mexicano, bueno, pero bueno, ya no me voy a quejar tanto, ¿no? Vamos a hacer un poquito, tener, manejar esa vibra, ¿no? De la buena vibra, ¿no? Como dicen, ¿no? Si tú piensas bien, te va a ir bien, ¿no? Y creo que es lo que tenemos que apostarle un poquito ahorita, ¿no? No tener tan cariz bajo la autoestima y la... No, pues yo siempre me la paso diciéndoles a todos que no... Que no subestimen, que no nos subestimemos entre los mismos ciudadanos. Ahora sí que no se esté subestimando entre sí, que no se estén subestimando a nadie. La opinión, la opinión, todo es, más bien, todo esfuerzo por romper el cerco informativo es muy valioso. Sí, de todos y cada uno de que los que nos acompaña, vean aquí, ¿no? De los que nos vean, nos escuchen aquí, de quienes vean, escuchen medios alternativos y corran la voz de todo lo que no se informa o vaya, pues, se tergiversa al informar por parte de los medios de siempre, todo ese esfuerzo es muy importante. Pues sí, Bote, pues ya sería toda mi parte, y como siempre un gustazo estar aquí con ustedes, y pues nos vemos a la próxima, y pues no se olviden de apoyar este medio, ¿no? Sería toda mi parte, hasta luego, Bote. Hasta luego, mi buen PGBoy, gracias por haber estado aquí con nosotros, y sí, para apoyar este proyecto, pues solamente tienes que entrar a www.tiraderodelbote.com. Y ahí luego vas a encontrar una pestaña que dice te sumas a apoyarme, y ahí puedes encontrar cómo. Tu apoyo es muy importante, también el de la difusión. Invitamos a que cada uno que nos está viendo y escuchando comparta la repetición de este programa con 5 más. Ya sea que lo descarguen el MP3 y lo compartan, o que lo envíen por correo electrónico, que envíen el link, que lo retuiteen, que lo pongan en sus Facebook, no sé. O sea, pero que lo hagan a 5 más, por lo menos, inviten, y con eso también ayudan mucho para continuar, para que se rompa ese cerco informativo. Gracias a todos por habernos acompañado, mando saludos de volada al buen Unán, que estuvo aquí con nosotros, a Len Cachomba, a Alex Herrera, que también aquí nos acompañó, estuvo Iki Fénix, que también estuvo aquí muy movido en el chat. ¿Quién más estuvo? Bueno, son los que alcanzo a ver que aquí estuvieron participando. También Dios del Sol, aquí también estuvo, dice que manda saludos desde Chicago, saludos para allá a Chicago, a todos los que nos vean y nos escuchen por allá también en los Estados Unidos y en cualquier lugar del mundo donde nos estén viendo y escuchando, un abrazo, y también les pido que inviten a 5 más a vernos, escucharnos y compartirnos. Un abrazo, que estén todos bien, nos vemos el lunes en el programa Yo Libremente Opino, y recuerden los dos noticieros en vivo, el martes, miércoles y jueves, a las 10 de la noche. Recuerden, amigos, que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti. Y no se les olvide que la única forma en la que el mal triunfa es que los hombres buenos no hagan nada. Aprende y enseña a ver televisión. Esa es la mejor arma contra la manipulación. Que estén todos bien, que tengan un buen viernes, un buen fin de semana. Nos estamos viendo. Mañana comentarios escritos, no se los pierdan en www.tiraderodelbote.com. También visítenlo y compártanlo. Que estén todos bien y nos estamos viendo.